cosas que pasan o que me invento, yo qué sé, huérfano de nacimiento. El niño nació prehuérfano y prematuro. La madre murió antes del parto. Además de que ya nació huérfanito, es verdad, como nació prematuro, pues muy pequeñajo. El niño nació prehuérfano y prematuro, y la madre murió antes del parto. El niño, como Cristo, a los tres días resucitó. Nació huérfano de madre y de padre. La que le parió era madre soltera. El niño está en la incubadora, enfermo de sus genitales. Este niño inocente nació sin familia y condenado a no tenerla nunca. ¿Qué cosas cuento? Porque suceden.